a partir de la firma del convenio que se hizo hace unos días atrás entre nuestro intendente Gustavo Arrieta y el rector de la Universidad Jaime Persic. La verdad es que estamos muy contentos de que comience a desarrollarse una licenciatura en educación en Cañuelas, porque hay mucha expectativa, muchísima demanda, docentes que quieren completar y ampliar sus estudios a partir de una carrera que es muy positiva para Cañuelas y para la región, diría yo, porque hay consultas de todos los municipios cercanos. En principio, la semana que viene, quienes están coordinando y van a estar en parte en la administración de todo lo que sería la documentación que tienen que presentar los postulantes, los futuros alumnos, DNI, título analítico en fotocopia y en original, van a ser Telma Martínez y Corina Rossi. Ya se dispuso un correo para que cualquier persona pueda comunicarse a través de correo electrónico, que sería unaurconsultas@gmail.com. Y a partir de la semana del 16 seguramente van a comenzar a abrirse la preinscripción para todos los aspirantes, con lo cual seguramente ya va a haber un link donde donde el alumno tiene que entrar ese link e ingresar al sistema de preinscripción, que es un sistema que utilizan todas las universidades, que es el CIU Guaraní, donde van a poder completar sus datos para luego, bueno, continuar con la inscripción propiamente dicha. Con respecto a la charla que se va a dar el día 13, el viernes 13, en el Consejo Deliberante, en el Salón Manuel Belgrano, va a ser dictada por quien es la coordinadora de la licenciatura en Educación a Distancia, que es María Ofelia Sánchez Gamboa. Esta licenciada va a estar explicando los alcances, las diferentes propuestas de prácticas y de la carrera en sí, y a la vez también se van a estar evacuando dudas respecto de las cuestiones administrativas de la misma universidad. Por lo pronto, los que estén interesados pueden enviar un correo que va a ser recepcionado por Telma Martínez y Corina Rossi a unaurconsultas@gmail, y por otro lado también pueden acercarse a nuestras oficinas, también podemos orientar, pero básicamente la cuestión de la documentación va a ser centralizada para que sea efectivo y no haya, digamos, ningún margen de error en cuanto a lo que se debe presentar, ¿no? Entendemos que básicamente son docentes los que van a ser alumnos, porque la licenciatura en educación complementa las carreras docentes. Así que hay muchísima expectativa y esperamos que mucha gente también se acerque el viernes 13 al HCD. Creo que teníamos el horario de las 18 horas, así que todos van a ser esperados allí para recibidos para poder evacuar cualquier consulta. Totalmente gratuita, es no arancelada, ¿no? Son las universidades, de las universidades públicas, de las nuevas universidades. Yo tuve la oportunidad de estar en las oficinas y recorrer también la universidad hace muy poquito, y justamente reunidos con el director del Instituto de Educación. Son decanatos, ¿no?, llamados institutos, también con la licenciada Lizzie Warner, que es la directora de la carrera, con Ofelia también, la coordinadora, y junto a los representantes, a los quienes van a estar encargados en Cañuelas, Telma como Corina, y el concejal Ruete Güemes, que también Rodrigo nos acompañó, que es también docente de esa casa de estudios. La verdad que de las universidades, que de las nuevas universidades, tiene muchísimos alumnos y muy buenas carreras y muy buen nivel académico.